COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches. ¿Cómo están con este frío, que ha llegado para quedarse? Llegó el invierno, Luis. Buenas noches. Buenas noches, Cristina. Bueno, yo vamos a empezar el programa contradiciéndonos. Yo no tengo tanto contradecí, frío. Contradecí. Hoy es un día hermoso, con sol. Ahora digo yo, ¿qué es el frío, Luis? ¿El frío? El frío más que nada me da la impresión a mí que es una sensación de las personas. Entonces es una sensación porque subjetiva lo que y relativa. Lo que en realidad pasa es que hay temperaturas altas y temperaturas bajas. El frío y el calor son dos cuestiones totalmente, sí, subjetivas para cada uno, porque en el mismo momento que uno tiene frío, el otro no tiene frío. Exactamente, por eso yo tengo frío. Bueno, pero acá está calentito. Y vos no. Está la calefacción. Pero ¿sabés? Frío proviene del latín frigidus. ¡Qué feo que suena! ¡Horrible! Frigidus, del latín. Bueno. Que en realidad, el diccionario de la Real Academia Española dice que como aquel cuerpo que tiene una temperatura muy inferior a la ordinaria del ambiente. Y según, si yo estoy en casa, como está ahora Luisito Otero, bien apapachado, todo tapadito, porque no se siente bien, no se está escuchando, el frío ya no debe tener. Y no sé. Ya está. Esperemos que no. Y si además que se cuide, porque si está un poco engripado y un poco ahí resfriado, mejor estar en la cama, estar cuidándose. Y bueno, pero Cris, no presentamos el programa. ¿Qué programa? ¿Oíd? Mortales. Eso, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Y nos presentamos a nuestros compañeros. En la M690, con frío o sin frío, está nuestro amigo Julio Pardo. Y aquí en www.laretaguardia.com.ar, con frío, no, sin frío, no hace tanto frío. Si lo mandáramos al fondo de algún lugar de por acá de Mataderos, puede ser que tuviera un poco de frío nuestro compañero Braulio Domínguez. Y acá en Matadero lo que hay, lo que sobran son muchas cámaras frigoríficas, por ejemplo, en esta zona. O sea que hace calor, porque si entras a la cámara frigorífica, ahí sí que debe hacer frío. Hace frío, ¿no? Así es. Bien, saben que pueden escucharnos a través entonces de AM690 y por www.laretaguardia.com.ar. También pueden hacerlo en los días jueves a las 18, sábados a las 23 y domingos a las 17, siempre por La Retaguardia. Y si no, los martes a las 20 o los jueves a las 10 de la mañana por El Aprendiz Medios. Y también por Radio Voces La Rioja, los miércoles a las 19. También pueden escribirnos a nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar. Y si no, escribirnos a través del Facebook, como nuestra amiga Cristina o nuestro amigo Franco, que dice aguante, no sé qué, si aguante el frío, aguante el calor, aguante sin taparse. O aguante a Luis, o aguante a Cristina. Sí, sí, o aguante a Argelia, o aguante. No, Argelia, pobre, ya. Ya está, opa. Buah. 2-1 perdió, Dignamente. Con Alemania. 2-1. Dignamente. No, sí, sí, le hicieron frente, Bueno, parece que también hay cosas relativas y que no son tan así, tan de definición, ¿no? Uh-huh. También esto se ve en estos días con el fútbol, del cual no vamos a hablar. Aunque hoy, Luis, es un día muy especial. Así, transitando por el Google, hoy es el Día Internacional del Juego Limpio. Habría varios para dedicarle este día, ¿no? Uh-huh. Hay un holandés que creo que se le podría dedicar, que tiene un apellido muy particular, ¿no? Sí, porque sí, pobre. Sí. Robén. Sí, o Robén, o Robó, o Robón, o bueno, parecido. Así que bueno, pero parece que se arrepintió el muchacho. Ay, sí. Del juego limpio. Y entonces, con el arrepentimiento, ¿qué hacemos? Contame. Bueno, hace unos años también. Le devuelven los puntos, lo echan, de, no, lo vuelven a Holanda y le dicen que no pise más una eso cancha. Es solo eso es solo para los sudamericanos. Ah. Esas sanciones. Mirá vos. Mirá vos, no, porque para, digo, si él reconoce que hizo una, cometió, preguntale a Luis Suárez, una deslealtad. Sí. Las deslealtades, porque total, entonces hacen cualquier cosa y después dicen, ay, me arrepiento, pelito para la vieja. Uh-huh. Bueno, nada. Hablando del frío, vamos a hablar con el doctor Guillermo Poggio, él es médico pediatra, ya como en otros programas, estuvo con nosotros, está con nosotros hablándonos de enfermedades que tienen que ver con el frío. Por ejemplo, la bronquiolitis, que es una enfermedad que cada vez me parece que se está haciendo más frecuente en los chicos, ¿no? Así que vamos a ver de qué se trata esta enfermedad, qué es lo que está pasando hoy en la ciudad de Buenos Aires con esta enfermedad y si podemos hacer algo para prevenirla, porque a veces no podemos hacer nada y otras veces hay algunas medidas que podríamos tomar para prevenir, por ejemplo, la bronquiolitis. Bien, y creo que vos tenés una comunicación pendiente con alguien que está, que estaba trabajando en salud, ¿no? Desgraciadamente sí, porque hay un conflicto en la municipalidad de Ensenada, donde ahí hubo también despidos de trabajadores de la salud, y vamos a tratar de comunicarnos con uno de ellos para que nos cuente, bueno, cómo es la situación actual y cuál fue el motivo de sus despidos, ¿no? Uh-huh. O sea que, si bien es un tema que afecta a trabajadores de la salud, pero también es una cuestión de gremial, en el sentido de despido, de conflicto entre trabajadores y bueno, en este caso la municipalidad de Ensenada, ¿no? Y por un lado, en tener mucho frío, de a lo mejor sentirse muy solos y desamparados por muchos de los que tendrían que estar allí presentes, pero a su vez con mucho calor por la lucha y por el empeño que deben estar poniendo para poder salir de esta situación, ¿no? Hablando de frío y de calor. Hoy tenemos así un programa que tiene que ver con la temperatura. Uh-huh. Bien, y si les parece, y con más o menos 10 grados de temperatura, según nos está diciendo acá una televisión que está prendida, le vamos a decir a Braulio que hacemos así como una cortinita y enseguida volvemos. Hoy, mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Reutemann en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. No siempre son tan públicas. Luis Angio bucea entre proyectos y archivos y chapotea sobre sillones atornillados. Escúchalo en Oíd Mortales. Bien, Cristina, como habíamos anunciado, entonces ya tenemos la comunicación con Federico Giacuzzi. Él es licenciado en trabajo social y es uno de los despedidos allí en la Municipalidad de Ensenada, que ellos trabajan en centros de salud de esa ciudad. Buenas noches, Luis Angio y Cristina Varela, te saludamos. Federico, ¿por qué nos contás un poquito cómo es esto, a quiénes despidieron y por qué? Buenas noches, les agradezco mucho la comunicación. Por favor. Bueno, ya me presentaste, yo soy licenciado en trabajo social. Uh-huh. Te digo, nosotros veníamos trabajando bajo un programa que se llama Programa Médicos Comunitarios en la Municipalidad de Ensenada. La municipalidad nos contrataba cada 3 meses, trabajábamos en los centros de salud dependientes del municipio, uh-huh, atendiendo a la población de Ensenada, y nos consideramos trabajadores municipales, más allá de que el programa que daba origen a nuestro trabajo es el programa Médicos Comunitarios, que es una beca nacional, ¿no? Es una beca nacional de formación que pretende formar cuadros profesionales para la atención primaria. Uh-huh. Y que luego de la formación que te garantizan con un convenio en la con las facultades nacionales, deja el recurso humano capacitado para que lo absorba el nivel donde estás trabajando. En este caso nosotros, ya te digo, en Municipalidad de Ensenada. Nosotros empezamos a plantearle al municipio estas cuestiones, como decirle, mirá, Nación nos está pagando una beca, estamos agradecidísimos, estamos, aparte de la capacitación, estamos trabajando, haciendo consultorio, los médicos, ya te digo, el programa abarca médicos generalistas, médicos pediatras, obstétricas, psicólogas, odontólogos, uh-huh, trabajadores sociales, enfermeros y promotores de salud. Todo un equipo de salud que hoy por hoy es lo necesario para trabajar en la atención primaria. Trabajar, claro, en las comunidades más vulnerables. Nosotros trabajamos con población que no cuenta con obra social, no accede a los centros de mayor complejidad, a un hospital, por distintos motivos, por carecer de medios para trasladarse, por cuestiones sociales más profundas. Uh-huh. Bueno, nosotros creemos que nuestro trabajo vale y es muy necesario. Por eso nos organizamos. Sí. Quisimos organizarnos desde el sindicato municipal. El sindicato municipal responde directamente al intendente y ellos no nos querían tomar y considerarnos trabajadores municipales porque legalmente ese reconocimiento nos daba también aval para nosotros reclamar un pase a planta. Por eso nos decidimos organizar en SICOP. Teníamos experiencias de otros municipios que se estaban organizando para poder destrabar esto. Uno está trabajando precariamente con una beca que firma convenio trimestralmente, en municipios como en Florencio Marela, a través de la SICOP se pudo destrabar esto, fueron pasando compañeros a planta, profesionales, uh-huh, y bueno, nosotros la experiencia esa la queríamos hacer acá en Ensenada. Claro, digamos, uh-huh, digamos, Federico, para nuestros oyentes, que la SICOP, para el que no conoce, es el sindicato, el gremio que agrupa a todos los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires. Claro, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bien. Generalmente la SICOP tiene una seccional en todos los hospitales provinciales, uh-huh, y también hospitales municipales. También se están organizando los profesionales de la salud en SICOP. Bueno, y SICOP está teniendo una política también de trabajar y agremiar y ayudar a las organizaciones de profesionales de los centros de salud. Nosotros, claro, trabajamos en el primer nivel de salud con el tema de promoción y prevención, haciendo, uh-huh, campañas de promoción y prevención a nivel comunitario. Este trabajo, o sea, nosotros no trabajamos haciendo caja de zapatos, nosotros trabajamos con gente. Seguro. Cuando vos desarrollás una tarea a nivel comunitario, de salud comunitaria, necesitas tiempo para desarrollar procesos, para que la gente tome en sus manos la salud, que pueda concientizarse, que pueda entender cuáles son los procesos para el cuidado de su salud, que llevan tiempo, ¿viste? Y es, se contrapone a esta lógica de tener cada 3 meses que renovar un contrato, porque vos tenés que presentar proyectos que tienen que mínimo un año de duración. Sí, es una contradicción. Es una contradicción, eso es lo que nosotros planteamos, desde lo teórico, desde el posicionamiento. Y bueno, el municipio abiertamente no quiso hacer oídos a nuestro reclamo. Uh-huh. Y bueno, y nos empezó a atacar de distintas formas, como prohibiéndonos llevar a cabo las elecciones de nuestro gremio. Y bueno, y después abiertamente echando a mí, que soy trabajador social, dos compañeras que son médicas generalistas, Iriana Ursuripé y Daniela Sagasta, y otra trabajadora social que es Inés Lucero, que éramos los 4 representantes de la SICOP acá en Ensenada, los 4 primera nómina de candidatos, descabezaron la organización. Que todos trabajan en las mismas condiciones, sí, en este caso como todos vos. Trabajamos en las mismas condiciones. ¿Cuántos son en total aproximadamente que están ahí en el municipio en esta atención primaria? Sí, atención primaria del municipio debe tener unos 100 personas trabajando, de los cuales de planta, no sé, te podré decir que habrá 20 de planta y el resto 80 así precarizados. Claro. Y ya te digo, el municipio fue, hubo gente que se fue jubilando o que consiguió por las condiciones de trabajo en el primer nivel y por ahí le sale un cargo, concursa un cargo en un hospital o algo, se fue yendo de los centros de salud y fue cubriendo esos puestos con trabajadores precarizados. Y eso lo está haciendo hace 10 años. Claro. O sea que es una política ya establecida en la salud, en este municipio, como en la mayoría de la provincia, de cubrir los cargos sí, de profesionales de recursos humanos con este tipo de becas como el programa Médicos Comunitarios. Sí. ¿Y cuántos centros de salud hay ahí en Ensenada? En Ensenada es una población no muy grande. Tenemos, si no me equivoco, 12 centros de salud. En toda Ensenada. Ensenada es toda una franja que está bordeando el Río de la Plata. Claro. Tenemos Punta Lara, que es una localidad que por ahí se conoce porque una de las playas más lindas del Río de la Plata. Tenemos 3 centros de salud ahí y uno en la Isla Santiago, que está ahí cerca de Punta Lara. En Ensenada tenemos un centro de salud acá en el casco urbano y tenemos un centro en Mosconi, otro Tranquila, Campamento y Islas Malvinas, son 4 centros más y tenemos 2 en la franja que está más próxima a La Plata, el SIC, donde echaron a las 3 primeras compañeras y la unidad sanitaria 80 de Villa Catela. Te hago una pregunta, Federico. ¿Los despidos fueron al vencimiento de su contrato de 3 meses? Claro, en realidad es un despido encubierto. Claro. Municipio dice no despedimos a nadie, no renovamos. Lo que hicimos es no renovar un contrato de locación de servicios. La excusa de siempre. Claro, sí. Nosotros lo charlábamos con abogados que se acercaron, amigos que son abogados y decían, esto es fraude laboral, no te puedes tener 10, 5 años firmando cada 3 meses un contrato de trabajo. Sí, legalmente si se comprueba una continuidad en el trabajo, con horarios que se cumplen y demás, se considera como... Es un fraude laboral. Seguro. La figura que igual nosotros estamos invocando es los fueros gremiales. También. Porque en realidad lo que básicamente están haciendo es una persecución gremial, atacando la libertad sindical de los profesionales de poder agremiarse en una organización independiente, en este caso la CICOP, porque quien interfiere ahora en nuestras elecciones es el sindicato municipal, aludiendo que son ellos quienes nos tienen que representar, siendo que fueron los que no nos quisieron afiliar. Claro. Así que bueno, en lo técnico hay cuestiones para discutir. En esto sí es un contrato de locación de servicio y por eso no te lo renuevo, pero que en el fondo es una política decidida a sostener el sistema de salud con trabajadores precarizados. Seguro, sí, sí. Una consulta, ¿qué tal? Yo soy Cristina Varela. Sí, ¿y esto cómo sigue? ¿Cuál es la idea? Sí, mirá, nosotros estamos viendo tres patas de cómo encarar la cuestión. Una era salir a denunciar esta situación a través de los medios, que era lo que tratamos de hacer a partir de que conocimos este nuevo atentado a nosotros, que era el despido de los 4 personas que estaban a la cabeza de la organización. La verdad que estamos muy agradecidos porque muchos medios se acercaron, nos prestaron el espacio para difundirlo y eso ayudó a que mucha gente de la comunidad de Ensenada se entere, acerque la solidaridad, se están firmando, juntando firmas, petitorios en todos los barrios afectados porque, por poner en mi caso, mi barrio donde yo trabajaba en Mosconi, se queda sin un trabajador social y sin una médica. Claro. Eso afecta directamente a la salud de la población. Uh-huh. Así que bueno, la gente está juntando firmas, las instituciones barriales. Eso es un aspecto que tiene que ver más con la presión social que nosotros queremos generar también para que el municipio tome esta problemática y vea y revea esto y dé marcha atrás. Después está la cuestión legal. Es que en realidad la gente, digamos, ustedes están perjudicados, pero ellos también. Entonces están peleando no solamente por ustedes, sino por sus derechos. Sí, sí, por eso. Por su derecho a la salud. Esto ya te digo, nosotros estamos llamando porque la gente nos dice esto hay que hacer ruido, se tiene que conocer, tiene que dar marcha atrás y viste, casi la gente que nos estaba empujando a hacer algo más, porque también estamos por la cuestión legal. Los abogados de SICOP presentaron un escrito ante la justicia también para la restitución de los puestos de trabajo, aduciendo bueno también el tema de la representación gremial. Y bueno, la cuestión más que nada del hecho político y de reconocimiento del sindicato, nosotros el jueves acá vamos a hacer un acto frente al municipio, pidiéndole una audiencia al intendente para abrir una instancia de negociación. Nosotros, o sea, lo que no negociamos es el puesto de trabajo. Sí. Así que vamos a pedir la reincorporación y bueno, y abrir una instancia de negociación para ver y discutir realmente lo que queríamos discutir, que eran las condiciones de trabajo. Uh-huh. Y que la gente no deje... El jueves estamos llamando a esta acción y bueno, también van a acompañar otros gremios, la CTA, uh-huh. De regional de La Plata Ensenada, también comprometió el apoyo, que ahí están los gremios de docentes, los estatales, el astillero Río Santiago, así que va a ser una linda demostración de apoyo hacia nosotros y bueno, y también una forma de que el municipio revea esta situación. Sí, y que la gente no deje de pelear por su derecho de la salud, porque por lo menos la ciudad de Buenos Aires te habla alguien que le pasó... donde yo estaba en un centro de salud de la ciudad de Buenos Aires, bajaron el módulo, yo soy fonobióloga, y desde el año 2010 que bajaron los módulos, no hubo más fonobiólogos. Sí. O sea, no es que cambiaron la figurita, bueno, trajeron a otro, que eso ya sería una cuestión más gremial y que nosotros peleamos por nuestro espacio de trabajo. Sí. La gente del barrio, en este caso de la Villa 1114, se quedó sin fonobiólogo. Claro, sí. Sí, o sea, no hubo manera. Y bueno, en ese momento no hubo tampoco una movilización. Por eso, con la experiencia uno va ganando estas cosas, ¿no? De darse cuenta que la gente es la que tiene la que tiene más fuerza en estas cosas, ¿no? Sí, por eso nosotros estamos apelando mañana. Bueno, hoy terminamos la elección, porque también teníamos que completar ese paso formal que era completar la elección nuestra para legitimar otra vez la conducción del gremio. Pudimos hacerlo, así que estamos recontentos con nuestros compañeros que vinieron a votar pese a todas las presiones. Y bueno, y ahora mañana los despedidos vamos a volver a nuestro puesto de trabajo para hablar con nuestros pacientes, con la gente que tratamos día a día. Y bueno, para explicarle esto, que también depende de ellos, de que hagan valer su derecho. Exacto. Así que estamos muy entusiasmados por el tema del apoyo. Una pregunta fuera de esto, digamos, que nosotros acá en el programa habituamos a veces preguntar, se te escucha como una persona muy joven, le puedo errar, pero bueno, se te escucha como alguien... Me joven, aunque tengo 34 años. Sos muy joven. Bien, una pregunta, la pregunta es, ¿por qué elegiste ser trabajador social y no otra cosa? Sí. Si se puede contar, Sí, no, sin ni hablar, mirá, toda esta situación que se generó también me acercó un montón de solidaridad en ese sentido, porque yo en realidad, mira, yo en el 2000 cumplí 20 años, o sea, saliendo de la secundaria y entrando a la universidad, viví todo lo que eran los 90, cómo se venía todo abajo, cómo se iba degradando socialmente mi país, amigos cuyos padres se quedaban sin trabajo acá en Ensenada, fue terrible. Uh-huh. Y bueno, yo tuve un acercamiento al barrio donde yo termino trabajando hoy por hoy, Mosconi, a través de una parroquia. Y bueno, ese recorrido, ver todas estas situaciones, me llevó a querer estudiar algo que pueda contribuir a toda esa, a esa gente, ¿viste? Porque uno va, acompaña un día porque tiene tiempo libre, pero sabe que hay que hacer un trabajo en serio, ¿viste? Para cambiar un montón de realidades. Y eso me llevó a, bueno, inscribirme en la carrera de trabajo social. Y bueno, y qué sé yo, ponerme al servicio de la gente. Básicamente fue eso lo que yo te puedo decir. Y después, paradójicamente, termino trabajando en ese mismo barrio con la gente que me conocía de chico, chicos chiquititos, que ahora los veo que son padres de familia. Claro. O sea, tengo un vínculo muy grande con esa gente por mi historia de vida. Mirá, bueno, muy linda, muy linda. Estuve bien en preguntarte, ¿eh? Bien, Federico, por último, reiteranos, ¿el jueves a qué hora va a ser la actividad que van a hacer? El jueves a las 11 de la mañana en la plaza principal de Ensenada, concentramos y bueno, ahí está, como es una ciudad bicentenaria, las ciudades... Antes se construía primero la plaza, después la iglesia, el palacio municipal y la escuela. Bueno, aquí es lo mismo. En la plaza principal de Ensenada, tenemos ahí nomás al palacio municipal, y lo que vamos a hacer como SICOP y con el apoyo de todo el gremio a nivel provincial, un acto denunciando la persecución y más que nada la situación de la salud en Ensenada, que con nosotros pusimos un lema: si los despidos pasan, despidámonos de la salud. Como haciendo referencia a que es un atentado a la salud de la población. No es que a vos, Federico Jacuzzi, no te quiero más acá, sino que es una política direccionada para atentar contra la salud de la población y bueno, que salir a discutir esto con nuestros vecinos y bueno, y tratar de interpelar al intendente, a ver si pensó que con esta decisión le estaba haciendo bien o mal a la salud. Nosotros creemos que le está haciendo mal. Bien, gracias, Federico. Nos vamos a seguir manteniendo en contacto para ver cómo se va desarrollando esto y esperando que tenga un buen fin, que es este, ¿no? El que estén todos trabajando no precarizado, trabajando como corresponde y brindándole, bueno, toda la atención a toda esa gente de la barriada de ahí de Ensenada. Te agradecemos la comunicación, buenas noches. No, muchas gracias a ustedes, buenas noches, un abrazo grande. Chao, buenas noches. Bien, chao, chao. El sol en el invierno muy temprano se irá y tú no estarás, y tú no estarás. La noche ya desciende con su manto frío sobre mí. Ay, qué frío da, ay, qué frío da. Bastarían tus caricias para darme la alegría y entonces yo te amaré. Lo que es la vida sin un amor es como un árbol que sus hojas no da más y se... para darme la alegría y entonces sí yo te amaré. Lo que es la vida sin un amor es como un árbol que sus hojas no da más y se... Yo les avisé que hoy tenía que ver con el frío. Y este tema es un tema muy iracundo este, ¿eh? Es que hace frío ya, no hizo, va a ser quizás, a ver cómo viene el tiempo. No, hace frío ya, ahora. Y bueno. Y cantan los iracundos. ¿Quién no escuchó a los iracundos? Mis hijos, seguro. Seguro. Alguno de nosotros sí. Sí, es una banda popular de baladas románticas. En Uruguay, realidad son uruguayos. De Paysandú. Exactamente. Nuestro homenaje también a nuestros hermanos uruguayos, que han hecho un excelente papel en este mundial, del cual no vamos a hablar. Menos Sánchez. Eso. Menos Suárez. Suárez no hizo un buen papel. Nah, bueno, pero qué sé yo. Tuvo así como esa necesidad de morder, le agarró un bruxismo diurno y dijo, ¡ah! Mordió y justo se encontró con el hombro de alguien. Che, bueno, pero a ver, los otros no se disculpan y ya está, y todo sigue igual. También pudo haber, uy, no me di cuenta, bueno. Luego sana, colita de rana y ya está. Sí, en todo caso, hombrito de rana le tendría que hacer. Bueno, no era le para mordió tanto, las nalgas. No fue para tanto. Sí, fue para tanto. Es una actitud muy antideportiva. Sí, también es para mucho y muy exagerado la sanción que le dieron. Sí. Pero deportivamente eso no lo pueden dejar pasar. Pero bueno, estábamos hablando de los iracundos. Y sí pueden dejar pasar todas las otras cosas. No, no, por supuesto que no. Y bueno, ¿y entonces por eso dije antes que se la desquitan con los sudamericanos, que eso es otro tema. O sea, miden las sanciones como el frío. Es una sensación subjetiva. Depende de dónde lo mires, es frío o no, es grave o no es grave. Así es. Ay, ay, ay, ay, ay, cuánto negocio, cuánto negocio. ¿Qué va a ser? Hablemos de negocios. Ahora, este muchacho tiene que tener alguna mirada, algún programa odontológico, tiene que poner algo por ahí quizá, ¿no? Una cuestión así más. Vos sabés que se le cayeron varias empresas auspiciantes de él, porque como lo suspenden por mucho tiempo, tenía contrato firmado. Parece que el que sí le va a firmar un contrato va a ser Corega. Y pero está buenísimo, y dale. Claro. Sí, ¿qué va a hacer? Uh-huh. Bueno, a ver, es un error, bueno. Él lo reconoce, como hizo Robin. Es un error, lo reconoce, y bueno, que le saquen los puntos, ¿no? Y ya está. Al que le van a tener que sacar los puntos es al otro que le mordió el hombro. Qué sé yo, no sé. Bueno, hacemos una pequeña cortinita, si le parece a nuestro amigo Braulio, que está ahí tiritando, creo, pero ahí va. Hoy, mortales. Muy bien, seguimos aquí en Oíd Mortales. Siempre por la M690, por www.laretaguardia.com.ar. Saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Y olvidé el número de teléfono al que puedan dejarnos su mensaje y que seguramente será muy bien atendido, con mucho calor, a través del 3533-1744. Repito, 35-33-17-44. Bien, yo les había comentado que justamente hoy es un día muy especial, que es el día del juego limpio, ¿sí? Y se estableció este día como el día del juego limpio, encuadrado dentro del proyecto Escuela en Movimiento, con el fin que las instituciones efectúen actividades lúdicas que susciten los valores del juego limpio. Y sí, porque si los chicos están viendo el mundial, entre nosotros, mucho de juego limpio no están aprendiendo, te digo. Juego limpio es una expresión muy utilizada para denominar el comportamiento leal y sincero, además de correcto en el deporte, en especial fraterno hacia el contrincante, oponente, respetuoso ante el árbitro. También tendría que ser del árbitro hacia los que juegan, ¿no? Y correcto con los asistentes. Así que bueno, hubo algunas actividades en la ciudad en las que estuvieron presentes algunas de las autoridades, armando algunos juegos entre chicos y distintos campeonatos, pero todos tendientes a este juego de confraternidad, al juego limpio y al respeto fundamentalmente por el otro. A través del juego limpio uno puede establecer esto de la fraternidad o el de ponerse en el lugar del otro, que en general nos pasa muy poco en la vida, que alguien se ponga en el lugar de uno, o uno a veces ponerse en el lugar del otro. Hay algunas reglas en el juego limpio, como las reglas del truco, digamos. Acá hay reglas. Algunas de estas reglas son: nunca le protestes al árbitro. O sea, ya todos los que juegan en el fútbol del mundial, chao, fuera, listo, ya está. Bien, la segunda regla: respetar al contrario. Otra regla puede ser saludarlo deportivamente, tanto si gana como si pierde. Eso en general se vio bastante, como que el que gana va y lo abraza al otro, lo saluda como diciendo cuánto lo siento, dándole un pésame, digamos. Bah, en fin. Hay que respetar las instalaciones deportivas, eso creo que en general, o por lo menos no se cuenta o no se sabe si se respetan o no se respetan. No protestar los cambios, esto de que el director técnico te sacó y vos dices, ay, ¿por qué me sacás? Pero si yo quiero seguir jugando, me sentía bien. Bueno, esas cosas. No discutir durante el transcurso del juego con los compañeros. No provocar al árbitro para que le saque la tarjeta al contrario. No perder tiempo a propósito si se va ganando el partido. Si el rival es muy inferior, no despreciarlo ni ensañarse con él. Bueno, alguna de las reglas de este día, hoy, 30 de junio, que está establecido como el día del juego limpio. Uh-huh. Y si le parece a Braulio, vamos a poner un poquito más de música y mientras tanto vamos a ver si lo ubicamos al doctor Poge, a ver si está con frío, no, si ya llegó a su casa del trabajo. ¿Te parece, Luis? Sí, sí. A ver con qué musiquita nos va a deleitar Braulio. Mire. Tu amor es tan completamente tierno, forjado de recuerdos. Y sin saber, el cielo en la ventana que me abre la mañana. Tu amor me parte en dos el occidente, me clava de repente y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente. Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho a mi alma. Átame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor. Frío, frío, como el agua del río, como agua de la fuente, como un beso que calla y se enciende si es que acaso le quieres. Tu amor despierta en la base marina de rosas que se pinta. Y sin saber, es una vía láctea que gira y me da vida. Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrimita. Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista. Como le pego, ábrame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor. Frío, frío, frío, como el agua del río, o oh, caliente, como agua de la fuente, tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende. Si es que acaso le quiere. Y encender tu luz para encender hasta que quieras tú. ¡Santo Domingo! Frío, frío, como el agua del río, poco caliente. Frío, frío, como la ciudad de Buenos Aires. Cómo me gusta este tema para bailar, Luis. Lástima que no te gusta bailar, pero bueno, es un detalle. A ver, Podés bailar con quien quieras, con quien pero si no te bailar. Pienso pedir permiso, Luisito. No, ¿pero yo qué digo. Pasó? Pero vos decís lástima que no puedo. Y porque a mí me gustaría bailar con vos. Bueno. ¿Ah? Bien. Mira vos. Bien. Quiero saludar a algunos de nuestros oyentes que con el frío, claro, el frío hace que estén adentro de casita, calentitos. Y con esta música van a estar bailando. Y también. Sí, por ejemplo, Claudia Métola, me parece. ¿Eh? Claudia, nuestra amiga, sí, sí. Luis también. No sé si seguirá todo apapuchado en la cama, así tapadito, muerto de frío. Creo que Cristina se fue a cocinar, nos está escuchando, desde pero está cocinando algo calentito, bien, una sopita, un guisito, algo así. Y la que debe estar todavía festejando quizás es Ernestina, que estuvo cumpliendo años. Ayer nuestra amiga Ernestina. Sí, sí. Así que bueno, no sé, con el frío por ahí todavía seguirá el festejo, no sabrá si hace frío, calor, no sé. Y también saludar a nuestra amiga Beatriz Villar, que nos está escuchando, que va a presentar en el Centro Cultural Jacinto Oviedo su nuevo libro Son el Fuego de la Historia. Lo va a presentar Lucía Medina, va a haber una artista invitada, que es Lucy de la del Halle. Y esto será el viernes 11 de julio a las 18:30 en Riobamba 434 de la Ciudad de Buenos Aires. Viernes 11 de julio, 18:30, Riobamba 434, Ciudad de Buenos Aires, Centro Cultural Jacinto Oviedo. Nuestra amiga Beatriz Villar presenta Son el Fuego de la Historia. Muy bueno. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Seguimos en Oíd Mortales. Cristina, y vos tenías también una entrevista, ¿no? Para hablar sobre un tema que es bastante preocupante y bastante actual aquí, fundamentalmente en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así es, estamos en comunicación con el doctor Guillermo Poggio, médico pediatra. Hola, doctor. Hola, ¿cómo te va, Cristina? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Y bien, como siempre, bien. Qué bien. ¿Con frío o sin frío? Bueno, no, moviéndome como me muevo, no. Muy no, bien, bien sin frío. Muy bien, ahí está. Y el doctor Poggio es médico pediatra del Hospital Pirovano, jefe de la unidad de pediatría, ¿dije bien? Sí, jefe de división. Jefe de división, perdón. Jefe de división pediatría del Hospital Pirovano. ¿Y qué es esto de la bronquiolitis? Que creo que algún año ya hemos hablado contigo, ¿cómo están las cosas hoy? Sí, ahí hemos hablado. ¿En qué parte de la ola estamos? Sí, estamos en pleno pico en este momento, ascendente, ¿no? O sea, la bronquiolitis, como ya te habíamos comentado, creo que el año pasado, es una enfermedad respiratoria que ataca fundamentalmente chicos pequeños, en general alrededor menores de 2 años. Es una enfermedad viral para la cual no tenemos una prevención, como ya habíamos dicho alguna vez, de una vacuna. Por lo tanto, bueno, hay que, como yo digo, hay que pasarla, ¿no? Con medidas de apoyo y bueno, en fin, y todos los que son los cuidados para cuando no tenés un tratamiento específico. Y en este momento hay muchos chicos internados con bronquiolitis, sí. Es algo bastante... Sí, te puedo hacer un corte de hoy, que estuvimos a la mañana en el hospital. Tenemos, yo te diría que el 80% de los chicos que están internados en este momento están por enfermedad respiratoria, no todas bronquiolitis, una gran proporción de bronquiolitis y algún par de neumonías, pero la prevalencia de este momento es la bronquiolitis. Sí. ¿Y los chicos de qué edad más o menos? ¿En qué rango etario estamos? Son chicos chiquitos, como te dije, menores de 2 años, pero estamos viendo chicos menores de 1 año en este momento y aún chiquitos que no llegan al mes de vida, ¿no? Estamos teniendo chicos de 3 meses, chiquitos. Chicos de 8 meses, 2 meses, 45 días. Estamos viendo chicos muy chiquititos, lo cual es un factor de riesgo mayor, ¿no es cierto? Claro. ¿Y cuándo una mamá se tiene, digamos, como que poner en alerta de que a lo mejor su hijito puede estar con una bronquiolitis o no sé, una neumonía, quizá, aunque es un poco más grave, ¿no? Sí, Sí, es una buena pregunta, porque es algo que yo les digo en el consultorio, qué es lo que tienen que mirar cuando un chico empieza chiquito con tos, porque enseguida se asustan y vienen todas con que tiene bronquiolitis. Y en realidad les explico cuáles son los signos de alarma, digamos, y así, para decirlo en una que se entienda fácilmente, es cuando el chico respira rápido, les digo yo, cuando respira mucho con el abdomen, cuando tiene dificultades para comer, que come un poquito y empieza a toser, come y tose, o cuando tiene dificultades para conciliar el sueño. Son cosas que la madre entiende fácilmente, no es un vocabulario médico, y lo entiende, y realmente creo que es una forma de hacer una buena, digamos, promoción de estas medidas para que concurran rápidamente al médico cuando observan estos signos, ¿no? Uh-huh. Y cuando llega un chiquito a la consulta, ¿cómo ustedes saben que es una bronquiolitis y no un resfrío, una gripe u otra cosa? Bueno, en general uno en esta época ya los escucha, digamos, con la experiencia, ¿no? Los médicos, pediatras, ya los escuchás toser entre el grupo etario que tienen, chicos pequeños, con tos irritativa, les escuchás el pulmón, les escuchás que tienen ruidos, que tienen lo que se llaman sibilancias, uh-huh, orales, como se le dice médicamente, la forma de respirar, que es lo que les explico a la mamá, que respiran mucho con el abdomen, que tienen dificultades para comer, o sea, el diagnóstico uh-huh, es sencillo, no necesita de exámenes complementarios siquiera, uh-huh, para quien está entrenado en vez de estos chicos, ni radiografía, ni análisis, salvo situaciones especiales, ¿no? Si uno sospecha que puede ser una neumonía, claro, en un chico chiquito a veces se presenta igual, o sea, con dificultad respiratoria, pero salvo en esos casos, prácticamente sin ningún análisis para hacer el diagnóstico. Después hay análisis específicos para la detección del virus, ¿no? Uh-huh. ¿Y se quedan muchos días internados? ¿Cómo se desarrolla esto? Mira, Cristina, la bronquiolitis tiene una evolución aproximada de 10 días. Ahora, en esos 10 días pueden pasar muchas cosas. Uh-huh. Que el chico mejore y a los 3-4 días se va a su casa y sigue, uh-huh, tosiendo, pero ya sin ningún riesgo, con el tratamiento que se le indica. Y puede ocurrir que en ese lapso se complique, sobre todo si el bebé es muy pequeño, y bueno, y ahí tenés toda esa problemática de que se complejiza, de que por ahí tiene que llegar hasta varios casos a una terapia, en fin, no es lo habitual, pero se saturan en este momento los hospitales pediátricos con estos pacientes, ¿no? Tiene una evolución que es muy variable de acuerdo al chico, a sus defensas, como cualquier enfermedad. En, uh-huh, general tienen buena evolución. Uh-huh. Evolucionan sin ningún tratamiento específico en aproximadamente 10 días, pues un poco menos, un poco más. Pero en esos 10 días puede ser una enfermedad de cuidado, sobre todo en chicos chiquitos, y ni hay que hablar si son menores de 3 meses. Claro, para estar atento, ¿no? Para estar atento. Uh-huh. Esa es una... para dar bien las pautas de alarma y que la madre esté atenta a esos signos que son prácticamente los mismos que valora el médico, ¿no es cierto? Son, claro, sencillos de evaluar. Claro. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Luis, te saluda. Tengo una pregunta, ¿influye o no también el estado, vamos a decir, alimentario del chiquito? ¿Qué se aconseja en un bebé lactante? ¿Tiene más prevención el que toma el pecho? ¿Cómo es eso? Sí, por supuesto, están los factores de riesgo, que son la prematurez, el hacinamiento, la contaminación ambiental, el tabaquismo, el estado nutricional, si tiene una patología agregada, si es un cardiópata, si, uh-huh, es un desnutrido. Esos factores son fundamentales, tanto para adquirir la enfermedad, si bien tiene que estar el virus, pero para adquirir la enfermedad como para la evolución de la enfermedad. Si no, eso que vos me preguntás es absolutamente importante. O sea, el estado nutricional, el estado de cuántos viven, no es lo mismo si viven 4 personas o 3 chicos en una casa que si viven 9. Uh-huh. O sea, si asisten a a guarderías en esta época, jardines maternales, donde sí, todos esos factores que vos me estás preguntando y muchísimos más, que bueno, sería muy extensa la cosa, sí, influyen y fuerte. La lactancia materna es fundamental. La protección que da la lactancia materna, yo a veces les digo a la mamá, toma el pecho, bueno, no se la va a agarrar, se lo digo así, se la puede agarrar igual, pero digamos como que es una buena defensa, digamos. Es una defensa para la bronquiolitis y para toda enfermedad que vos quieras tomar en consideración, ¿no? Bueno, doctor Guillermo Poggio, jefe de la División Pediatría del Hospital Pirovano, como siempre, una vez más, muchísimas gracias. No, al contrario, Cristina, gracias a vos, un saludo a Luis, y cuando quieras este tema u otro, bueno, estamos a disposición. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, adiós. Un beso, chau. Hoy, Mortales. Muy bien, vamos terminando nuestro programa de Oíd Mortales. Y no quiero dejar de contarles que acá Luis Otero, que bueno, siempre participa, nos decía, yo comentaba que Beatriz Villar iba a presentar su libro en un espacio de Jacinto Oviedo. Sí. Y él me dice, Jacinto Oviedo, un luchador por los derechos humanos, con dos hijos desaparecidos, y Juanita, su esposa, un ejemplo, los dos, de la lucha que no se abandona y el respeto por la democracia, a pesar del dolor que a veces lleva al rencor, pero que en este caso lo llevó a dar más por el prójimo. Así que bueno, muchas gracias Luis por su aporte. El aporte, sí. Ahora viene ya el doctor Alfredo Grande. Hoy está el doctor Alfredo Grande. Y siempre con Irene. Sus sueños posibles. A lo mejor entre sus sueños puede ser que haga un poquito más de calor, ¿no? ¿Podría ser un sueño posible quizás o no? Puede ser. ¿Qué decís? Sí, igual. Bueno, igual, y aprovechando la ola de frío y en esta música que hemos traído hoy, que tiene que ver con el frío, nos vamos a ir despidiendo y les vamos a dejar un tema que también tiene que ver con mi edad, me hago cargo, que lo disfruté muchísimo en distintas estaciones del año. Confieso que lo he disfrutado muchísimo, que tiene que ver con Sui Generis, y que mientras nos vayamos yendo, el tema va a ser Confesiones de invierno. Confesiones de invierno. Exactamente. ¿Y por qué no Confesiones de verano? Y bueno, vas a tener que escuchar el tema, Luis. Bueno, lo escuché. Y estamos en invierno, me cayó justo. Si era de verano, lo dejaba para enero, Luis. ¿Qué se confesarán en invierno? Bueno, vos fijate y escucha. Muy bien, bueno. Bueno, muchas gracias a nuestro compañero Julio Pardo en la M690. Muchas gracias aquí en www.laretaguardia.com.ar a nuestro compañero Braulio Domínguez. Gracias a todos los oyentes que estuvieron aquí con nosotros hoy. Un montón estuvieron acá escuchándonos. Las y los oyentes, un beso a todos. Así es. Y te digo que una de las oyentes puso que a Cristina no la aguantamos. Pero no sé a qué Cristina se referirá. Será a mí, sí, seguro. Puede ser. Bueno, nos vamos. Nos vamos. El lunes volvemos en Oíd Mortales. Chau. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. ¿Quién me dará algo para fumar? ¿O casa en qué que entre las calles debes estar, pero no sé partir? Y la radio nos confunde a todos, sin dinero la pasaré mal. Si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad. Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. ¿Quién me dará un crédito, mi señor? Solo sé sonreír.